Pero lo que tengo que hacer es poner a grabar, ¿viste? Siempre falta algo, ¿no? Que cada vez chotera, qué chotera, ¿no? Todavía no pudimos poner operativa la consola análoga mezcladora que trajo la oveja con 12 canales, ¿viste? La probamos, funciona, suena bien, pero todavía no la logramos integrar a este equipo de digital, ¿viste? Hasta ahora estamos 100% digital, lo único análogo es el microbio, ¿viste? Che, pero vamos a incorporar esa consola porque nos va a dar facilidad para trabajar. Bueno, vamos a darle volumen mientras que llega la gente. Original. Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros. No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario, el de la página 10. Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste de apuro en el camino. La lluvia que cae es muy tenue, no da ni para mojar, che. Pero bueno, viste que fue una linda semana a nivel temporal, ¿no? A nivel climático. La gente disfrutó y los ciclistas pudieron correr. No sé si hubo... El primer día me parece que hubo lluvia en las criollas, che. En las criollas como en la jineteada. Todavía jinetea el gaucho oriental, ¿viste? Qué increíble. Hay cosas que parece que no se van a liquidar nunca. 20:48 de este 5 de abril de 2026. Estoy esperando que ingrese la gente, che. Mientras tanto, estamos recorriendo estos grandes éxitos. Linda Candy, adiós. En Palme FM. Te vas. Nuestro amor vacaciones tendrá. Linda Candy, adiós. Te llamarán y al fin que marchar. Ese adiós ya te alejas de mi lado. Linda Candy, adiós. Me escribirás, dices tú, pero nunca es verdad. Linda Candy, adiós. Te extrañaré al hablar con tu acento francés. Mirá, esta canción ni me acordaba que existía, Che Tigre. Adiós, Linda Candy. Hay muchísima música por recuperar, che. El otro día estuvimos usando por primera vez la bandeja de esta nueva PC. Anda perfecto, che. Y entonces decidimos rescatar algunos CDs y DVDs con música que, si no, en este invierno van a terminar quemados. De hecho, quemamos casi todo lo que teníamos guardado en CD y DVD. Qué lástima, ¿no? Pero recuperamos estas canciones que estás escuchando. Mirá, Tigre, ya te ponemos al aire con ese último audio que mandaste, con ese reciente audio, siendo las 20:51. Empezamos 10 minutos adelantado hoy, de este 5 de abril de 2026. Pero mirá, escuchá esta canción. Tengo la duda, porque lo tengo registrado como Iracundos, pero viste que hubo no sé cuántas formaciones después con el mismo nombre, truchas las formaciones, por supuesto, ¿no? Bueno, algunas tenían los integrantes originales que iban quedando vivos, pobrecito, y algunos que iban incorporando, ¿viste? Y todos se llamaban Iracundos, y después se peleaban entre ellos y cada uno armaba un grupo aparte, y todos se llamaban Iracundos, así que el pedo es mayúsculo. Y tengo esta canción que en realidad no sé si es de los originales. Vos escuchala, Tigre, cualquier cosa, me avisás ahí con la gente que está escuchando. Desde la noche que el sol ya está por salir, en Palme y después te irás y ya nunca tú volverás. Y el cielo azul se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, no has de sentir de mis labios un solo reproche. Quédate junto a mí, al menos un momento más. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche. Sé que mañana no habrá más nada de aquel amor que fue todo mi mundo, y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Che, ¿qué decís vos, Tigre? Pues es que esta es una versión totalmente rarófica, ¿no? Si está escuchando el lagarto, capaz que nos puede ayudar también, que él sabe de música en español. El gallo es el que sabe más de todos nosotros, pero el gallo no nos escucha, por ser una radio contraria a esta. Che, esta versión, ¿de dónde salió? De atrás de un árbol. Por algo la rescaté yo, ¿no? Parece la voz real de Eduardo, ¿viste? No más nada de aquel amor

Qué brutal, ¿no? La última vez que cantó Eduardo en Paysandú, por lo que tengo entendido, por lo que he leído y he escuchado, pero me puedo equivocar, en el anfiteatro, lo dijo recién Midland, lo dijo el Beto, ahí el Beto Dione fue el encargado de presentar, así que fue un momento de mucha emoción para la radio El Empalme, che, Lagarto, o vos, Tigre, no sé si están escuchando, si acertaron a escuchar, para mí que pegaron justo en el momento emocionante de la noche, que fue el comienzo, rarísimo, ¿no? Muy raro, la radio, dice el Tigre, la magia, ¿no? Tiene esa magia, que vos a veces largás sin libreto, nada, porque se te ocurrió eso en un segundo, y la persona que manda el mensaje dice, justo un domingo de junio del 88, dice Midland, cantaba por última vez Eduardo Franco en el anfiteatro. El mundo estaba cambiando, che, cuando cantaba por última vez Eduardo, el querido Eduardo Franco, en el anfiteatro, en una semana de la cerveza. Impresionante, realmente quedé choqueado con el núcleo de coincidencias, porque el mensaje de Midland fue al toque, casi sin que yo terminara de largar la emisión, y también llegó el audio del Tigre, que es este, mirá. El 4 de junio del 88, este es el de... domingo. Este es el de Midland. El del Tigre es este. Para que lo cargo, viste que alguna macanita me tengo que mandar yo, ¿no? Si no es Radio El Empalme. Ahí va. Buenazo, ¿eh? El mundo está cambiando y cambia el amor. Qué lindo, ¿eh? Iracundos, es la lluvia que cae. Y bueno, bajo un manto oscuro de la noche. Gracias por estar siempre, ¿eh? Un saludo grande a toda la gente ahí de El Empalme Radio Rod. Acá estoy con mi hija más grande, con Néstor, mi yerno, y por supuesto disfrutando lo que es ya el término de este domingo de Semana Santa, para muchos, para otros Semana de Turismo, y bueno, gracias por estar, yo, un abrazo grande y aguante El Empalme Radio Rock. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo. Tremendo comienzo, ¿no? Sin querer. ¿Quién más está escuchando esta emisión sorpresiva, pero absolutamente sorpresiva del Empalme de este 5 de abril de 2026? 21:03. O sea, a esta hora arrancamos habitualmente. Bueno, cuando arrancamos en hora. Bueno, ojalá que hayan escuchado este arranque. Con sus aportes el Tigre y Midland, porque estaban ahí como a la pesca, ¿no? Y apenas sonó el primer arpegio de Leo Iracundo, cayeron los dos mensajes. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Bueno, el recuerdo siempre para el querido Eduardo y el Beto, que fue el encargado de presentarlo. Entonces, en el 88 u 89. Midland dice que es 88 y nosotros tenemos acá escrito que es 89, pero es ahí, en esa fecha. Vi el video, obviamente ustedes lo deben haber visto también, los que son devotos de los Iracundos, en particular de Eduardo, con un rostro ya un poco... ¿cómo les puedo decir? Hinchado estaba, ¿no? Eduardo, en esa última presentación, yo pienso que él sabía también, ¿no? Que podría ser una de las últimas. Y ya la enfermedad había avanzado, ¿no? Y el video es impactante también. Incluso acá en este audio que terminamos de pasar, Lagarto, viste que hay un rebote grande, ¿no? La grabación no es buena. Bueno, seguramente le hizo a alguien que acertó, porque inmortalizó ese momento. Bueno, estaba grabando el cable también de Paysandú, quizás la grabación es de ahí, la verdad que no sé. se ven varias cámaras ahí. La grabación de calidad no es buena, pero es un momento impresionante y la idea de haberlo registrado es brillante. Como esta canción también de los Iracundos. Bueno, se llamaban Blue Kings acá. 1958 creo es. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, no has de sentir de mis labios un solo reproche. Quédate junto a mí, al menos un momento más. Y en la tiniebla me perderé como un vagabundo. Las horas van pasando irremediablemente, se acerca ya nuestra separación. No puedo detenerte desgraciadamente, aunque se me desgarre el corazón. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, no has de sentir de mis labios un solo reproche. Quédate junto a mí, al menos un momento más. Y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Las horas van pasando irremediablemente, se acerca. Este dato lo sabe todo, ¿verdad? Es la primera grabación, creo que de este grupo, que luego fue famoso, pero se llamaban Blue Kings acá. Che, Retén la noche. Y es un cover, me parece, si no me equivoco. El Tigre, el Lagarto y Midland saben más que yo, todo, y capaz Aris también, que yo, de estas canciones. Y si me equivoco, pido disculpa, pero rumbiado estoy. Blue Kings, dice que fue la grabación es del grupo Blue Kings, que luego serían los Iracundos, son los mismos integrantes, o casi. No sé si acá había alguien que después no estuvo, me parece. Che, viste, con las vocalizaciones que eran propias de los años 60 también, ¿no? Aunque esta grabación debe ser del 70. Mirá las armonías vocales, mirá, escuchá. Entonces Radio El Empalme comunica, che, que siendo la hora 20 y algo, ¿no? Al finalizar la Semana Santa vamos a hacer una sorpresiva. ¿Vos estás arrancando entonces para Montevideo? ¿Ya vas viajando? Entonces poné en sintonía ahí. 87.5 dijiste vos que era, ¿no? Y vamos a hacer una evaluación de la Semana Santa de Carnaval, del criolla de ciclística. Empezamos con el análisis de Midland, que le cuadriculó la cabeza ayer a todos los organizadores y entre nosotros, ¿no? Lo que hice fue probar hoy de tarde la mezcladora análoga que trajo el Oveja. Muy linda consola, che, muy buen sonido, pero todavía no la logré integrar al conjunto, porque ahora viene el guiso entre lo análogo y lo digital. Pero hay que hacerlo porque va a ser va a ser mejor para trabajar con una consola física que solo con lo digital. Muchos de luchar ya están cansados, che, y no creen nada de lo bueno de este mundo, decía, che, Franco. No sé si es de la letra, o capaz que es un cover. Los años 70, decía. Y vos sabés que empezó a llover acá, pero no llovía mansa, ¿viste? Entonces pusimos Es la lluvia que cae, la canción de los Iracundos. ¿Vos la conocés? Va a comenzar una emisión sorpresiva del Palma Rap. Sin la revolución del discurso nunca funcionó. Ahora la de la acción, esa funciona. Buen domingo, lluvia de frío. Primera, no hay obligación, dice Guevara. Capaz escucho un rato, se fue el último sol. Mirá qué linda canción. Es un cover también, o sea, una canción interpretada por los Iracundos de un éxito de otro intérprete que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ah, viste que a veces me acuerdo. Domenico Modugno se llamaba, ¿te acordás?

sobre el hombro. Voy cruzando la ciudad. Uno más de los que anhelan el amor si es de verdad. Calles, parques, muchos bares son testigos de mis ansias. Y el amor que estoy buscando es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Que recuerdo claramente que en 1975 quizá, o 76, era entre sexto de escuela y primero de liceo, el querido amigo Carlitos Suárez, que le encantaba a Eduardo Franco. Es más, yo te, conté algunas veces acá una anécdota increíble que quizás le resulte interesante a los iracundo maníacos, a los amantes de la música en español en particular, que tiene que ver que con un fanático, un devoto de los iracundos, pero en particular de Eduardo Franco, que era Carlos Suárez, Carlitos Suárez, de acá del barrio, siempre andaba imitando, y lo imitaba muy bien a Eduardo. Siempre hablaba de él, siempre cantaba sus canciones, realmente creo que lo adoraba a Eduardo, ¿no? Y terminaron falleciendo los dos con pocos años de diferencia, 2 o 3 años quizás. Y están sus restos, sus lápidas, ambos en el cementerio mayor de Paysandú. ¿Ustedes sabían eso? En la misma fila. Es una cosa increíble. Yo lo pude comprobar con muchos años de atraso, digamos, de demora, como 40 años de demora, me di cuenta de eso, porque cuando Carlos falleció en un accidente, me dijeron que fue en el 86, y Eduardo Franco falleció en el 89, pero fue muy cerca uno de otro, y que estén sus restos sepultados en el mismo cementerio y en la misma hilera de panteones es increíble. Hay una diferencia, creo que de 50 metros entre uno y otros. Realmente es otra coincidencia impresionante de estas historias de música que estamos contando. Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó cuando más te sentí mía. El destino te alejó y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás. Y soy solo un mamarracho. Vamos a ir cerrando esta primera parte un poco rara, ¿no? Miramos el queso y cortamos el dulce. Y vamos a agarrar para un análisis fatal, demoledor de la semana, amigo Francisco, donde usted también participa, sin ambigüedades, al estilo del empalme, y al final terminamos haciendo un giro rarísimo por recuerdos y melodías en español, y lindos recuerdos de gente que hasta ahora queremos mucho, ¿no? Pero algún día tus puertas. Quedó entonces plasmado este homenaje a Eduardo Franco, los iracundos, Carlitos Suárez, con el aporte de los asesores del empalme, el Tigre y Midland. Hoy me falta juventud. Hoy me falta juventud, dice, mirá, Eduardo. Y en mis noches de recuerdos. Franco, algún día vamos a hablar de la historia de la familia del cantante de los iracundos, pero ahora vamos a cerrar este tramo. Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí. Empalme FM. Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo. Che, iba cerrando este tramo y me acordé que tenía dos o tres canciones sueltas acá que siempre picamos cuando hacemos un paralelo entre la música del Río de la Plata, de los, en español, ¿no? En los melódicos, que nació siendo como un satélite del, de la música mundial, de los gringos, anglosajona, yanqui y de otros países, ¿no? De europeos. Y me acordé que a veces pasábamos unas canciones de Lo Iracundo para recordar y hacer un nexo con esos ritmos que se querían parecer a algo del beat, no sé cómo llamarle, del pop beat de Europa. Y esta era una de las canciones, mirá. Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar. Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. Y en una balsa navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver.